se llama Falsa Democracia. Fue dedicado para todas las bandas que estaban subsistiendo contra el Estado, para las bandas que estaban comprometidas en eso. La corrupción para el maestro. No, guarda el seguridad, no te debes dar. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. ¡Solo paz y prevención! ¡Solo paz y prevención! ¡Solo capo! ¿Quieres convertir yo? ¿No quieres convertir a ti a tu casa? ¡Para tu control! Pero tú no puedes dar, pero tú no puedes dar, pero tú no puedes dar, pero tú no puedes dar, pero tú no puedes dar. Muchísimas gracias, loco. A la gente que hace el aguante, a las bandas chicas, loco. Este tema se corre. No, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Vamos a entrar en la fuera! pasa, chelo. A ver, te hace un poquito de polvo, che. Eso, esto se poquito. Hizo con un poco de sacrificio de todos, loco. A ver si apoyan un poco a las bandas y hacen un poquito de polvo. Más retorno para la viola. Se llama este tema. Thank you. mano santa que se haga con premio. Este era el destino. Para los marches se llama viviendo lo real. Muchas gracias. Un temita, gracias. El tema, vamos a hacer un homenaje a una banda que se llama Propia Decisión. El primer tema se llama Tu Derecho por Ella. Va dedicado a Daniela, que no pudo venir, que le gusta mucho. El tema se llama Falsedad. No te falta tanto tanto plata, no falta tanto lo que monta tanto plata. Para soplar una letra, pero no te detienes a cambiar una ideología. Porque crees que es dura, verdad, porque crees que es dura, falsedad. Cuando la mano le comenzó fue el peso, le pasó a